¡Ey! ¡Ey! Ángel, ¿dónde vas? Angelito, ¿a dónde vas? Preso de la noche en la gran ciudad. Angelito, ¿qué pasó? Porque nunca nadie te cuidó. El ángel camina de noche, siempre solitario, él vaga por la ciudad. El ángel tiene 5 años, se llama Angelito, cansado está de llorar. Yo escupo en la inútil promesa que dice que esto un día va a cambiar. Mientras que en el vientre de un niño el ruido del hambre se vuelve a escuchar. El ángel vive en una villa, no tiene familia, no tiene a dónde ir. El ángel es uno de miles y es todo el futuro que le queda a mi país. El ángel será un delincuente que mate la yuta un día como hoy. Nadie nace un hijo de puta, la calle te pega, te hace el peor. Angelito, angelito, angelito, ¿a dónde vas? Si la calle te condena, mucho más la sociedad. Angelito, angelito, no te pierdas al volar, porque si alguien te echó daño, alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar. Angelito, ¿a dónde vas? Preso de la noche en la gran ciudad. Angelito, ¿qué pasó? No hay tiempo si el hambre solo te hace mendigar. Total, mientras nadie se queje, ver niños pidiendo ya es algo normal. El ángel se mata con fana, qué absurdo mañana tú crees que él va a tener. El hombre ignorante será delincuente o esclavo del sucio poder. Angelito, angelito, angelito, ¿a dónde vas? Si la calle te condena, mucho más la sociedad. Angelito, angelito, no te pierdas al volar, porque si alguien te echó daño, alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar. Reza, ángel, reza por todos esos ángeles como tú que están perdidos en el mundo. Rézale al ángel de la guarda esa oración que te enseñó la casa. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ángel de la guarda, dulce compañía, aléjame de la fana y la cocaína. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ángel de la guarda, dulce compañía, aléjame de la fana y la cocaína.